La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo. Los saludamos sus amigos Arturo Shendra, Fabián Munguía y... Tenemos nuestro invitado aquí. Martiño. Marcos. Marcos nos acompaña aquí también. Por segunda vez, Marcos, aquí en la cabina de la casa del rock. Señor. Para compartir sus experiencias y anécdotas acerca de esta grandiosa música. Y hoy tenemos un especial muy perrón, Fabián. Nos traes ahí a compartir un gran disco, ¿no? Sí, un recopilatorio de Rush, esa banda canadiense que hizo las delicias de la música en los años 70, 80, 90, 2000, 2010 y hasta la fecha, ¿no? Creo. Sí, no han desaparecido, ¿no? Es una banda de esas bandas primigenias del rock progresivo, muy a la alta escuela del rock británico, que pues ya hemos analizado en otras ocasiones, ¿no? Sí, así es, Fabián. Bien, bien, bien, bien. Y pues este álbum... ¿Cómo se llama ese disco, Fabián? Lleva por nombre Retrospective número 2. Me parece que hay el 1, el 2 y el 3, uh-huh. Hasta donde yo sé. Bien, bien, bien. O sea, hay que disfrutar de ese material que hoy nos vienes a compartir. Sí, es un gran material, más que nada de la colección añeja que yo... Hubo un tiempo en que yo compraba muchos CD y pues muchos volaron. Uh-huh. ¿Qué, le salieron alas, ¿Le salieron alas o qué onda? Sí, le salían alas. Yo hacía mis fiestecitas y de repente ya tenía la mitad de los CDs que yo acostumbraba a tener. Así ajá. Pasaba. Pero bueno, pues eran tan buenos mis discos que se les antojaron a muchas personas. Dale. ¿No? Era un buen material. Era buen material, ¿cómo sí? No se va a antojar. Yo que tengo también unos por ahí, creo que me prestaste hace un buen, Fabián. Y todavía no me los regresas, compañero. No, pues ahí están, es parte de los que les salieron alas. Parte de los que les... Sí, ¿no? Dice Marcos que viene por su disco que trajo la otra vez. Pero pues vamos a preguntarle a Marcos qué opina de esta banda. A ver, Marcos. No, pues ya lo que comentamos hace un momento, ¿no? ¿Para qué lo repito, dices? ¿No? ¿Para qué lo repito? A ver si me acuerdo todo textual. No, pues como es una super bandota, ¿no? Hablábamos del nivel musical que tienen. De esa creatividad, mano, que de veras que escuchas cada uno de los instrumentos y son, pero unos genios, de verdad, ¿no? Escuchas la batería, o sea, nuestro querido Neil Peart, cómo lo ejecuta, el Geddy Lee, ¿no? La voz, teclado y bajo, y no, yo te transporta, que Teresa, no recuerdo su nombre, ajá. Pero también ¿no? esos sonidos, esos solos que se avientan tan, sus riffs así tan... Pues bien, bien elaboraditos, bien así que proyecta, ¿no? Lo que está sintiendo, o sea, como esa entrega, ¿no? Que tiene para estar en por ejemplo, en los escenarios, como es el concierto, ¿no? Los discos, pues escuchas el disco en vivo porque suenan, pero potentes, o sea, bien, bien, muy excelente su música. Sí, sí, sí. Alex Diffelson, el guitarro. Tremendo guitarrista, Marcos. Sí, mira, no, me callé. El buen Alex. Sí. Un gran, gran guitarro, la verdad que con buenos recursos y buen sentimiento. Alex Diffelson, Geddy Lee y Neil Peart, uh-huh. Ese grandioso trío, ¿no? Este sí podemos decir que es un power trío de las grandes ligas, ¿no? Fácil. Bien. De tres músicos, todo lo que... Parece que es una super bandota bien armadota ahí en el escenario. Sí, ¿no? Te escuchas, wow, ¿no? Pero y ves, son tres los que están haciendo todo el enjuague. Sí, sí. No, estupendos, geniales, estupendos, así para pronto, de pie, unos aplausos porque... Ándale. Super bandota. Bien, bien. Vamos a abrir ya con un tema, ¿no, Fabián? Para iniciar a disfrutar de este gran material. ¿Qué rola es con la que abrimos el especial de esta banda llamada Rush? La primera se llama The Big Money. Disfrútenla, por aguanta, favor. Aguanta, Fabián. We'll be right back. The Big Money. The Big Money, abriendo este grandioso disco de Rush que tenemos para ustedes el día de hoy. ¿Cómo es el tema, Marcos? Fabián. Marcos o Fabián, a ver, es que tenemos un micro aquí. Hay que correrlo. Va, Fabián, échale. Ya están peleando aquí para ver quién dice, quién opina primero. ¿Qué quieres que diga? Es como viste esa rola, Marcos. No, pues. Es que son rolas que ni a cuál irle, porque. O sea, ese estilo tan peculiar que tiene Rush, ¿no? De hacer su música, ese sonido. Ahorita comentábamos cuando fuimos al concierto. Como ese monstruo, ¿no? Que ves así de escenario. Y la calidad de sonido, la. Claro, lógico, la calidad de los músicos, ¿no? O sea, ¿cómo es ese monstruote que te impacta así? Empiezan a tocar y te paraliza así. Y yo cuando vimos el concierto recuerdo que me quedé así. Sí, dije, pues Rush es Rush, pero nunca lo había visto en vivo. Y yo tenía muchísimas ganas de verlo algún día a Rush en vivo. Y tuvimos esa gran fortuna de verlos. Te impacta, así te paraliza. Te quedas observando, escuchando. Sí. Fue algo... Gigante, sí, sí. Ese grupazo, sí. Es un gigante. Acordándome de esos momentos, de ese concierto, se me pone chinito el cuero acá. Sí, neta. Cómo no. Yo recuerdo que... Ah, perdón. Ah, no, tú, Marcos. No, es una anécdota que cuando estábamos en el concierto, Alexan, tú y yo, ajá. Yo soy bajito, Ale es bajita. Recuerdo que nos subimos a una silla cada quien, ajá. Ale y yo, y tú estabas en medio y nos apoyábamos en tus hombros para poder... Para no caerse, ¿no? Sí. Sí, sí. Como nos tocó hasta abajo, ajá. Pues sí había gente más adelante y pues no pueden... Fue esa anécdota porque no te querías perder un segundo de ver esos musicazos, ¿no? Es que estuvo chido el proceso, ¿no? De cómo se inició el concierto, ¿no? Cómo se fue desarrollando, ¿no? Y dices, no manches, ya ves que hubo un intermedio también, ¿no? Bien cañón, ¿no? Y cómo estaba todo coordinado con el video, ¿no? Sí. Bien, lo manejaron de una manera bien magistral, ¿ca? La verdad que sí, es un concierto de los más grandiosos que se han visto aquí en México, ¿ca? Y de una banda así tan tremenda como Rush, que yo creo que estaría bien que vinieran de nuevo, ¿no? Ya tiene un buen rato que no vienen. Esperemos que hagan el esfuerzo y que regresen, cabrón, porque tienen grandes seguidores, muchos seguidores aquí en México. Sí, urge que vengan. Sí, ya que vengan. Recuerdo la ejecución de la batería de Neil Peart en uno de los videos que pusieron, uh-huh. Que se fue con unos videos así, como de caricatura, ¿no? Algo así, recuerdo. Ajá. Y los iba siguiendo y no, pero, o sea, no. Excelso todo eso, o sea, algo así, se ve la... La coordinación, el trabajo. El nivel así de esos musicazos, ¿no? Bien tremendo, bien sí, tremendo. Sí, me acuerdo que estaban también como que tocando con unos grupos, con unos músicos yaceros, ¿no? Sí. En el video. Acá seguía la onda, ¿no? Y ellos tocando acá con toda la banda de jazz, ¿no? Así es. Sí, sí, y, es pero bien super coordinado, ¿no? Exacto. Pues Alexa nos está escribiendo, Marcos, y dice que recuerda ese gran toquín, que fue alucinante ir a ver a Rush ese día. Neil Peart dice, no podía viajar, dice, a México por una condición física, dice, y la altura le afectaba a ¿en qué? Aparte estaba en tremenda depresión, ya ves que pasó por unos momentos muy difíciles, Neil Peart, ¿no? En esos tiempos, ¿no? Creo que se murió su esposa y su hija, ¿no? Sí, un accidente que tuvieron y fallecieron ahí. Entonces estaba complicado que, antes de ese suceso que le pasó a Neil Peart, él no quería venir porque le afectaba la altura de México, uh-huh. Y como que era como que casi imposible que los pudiéramos ver por acá, ¿no? Por estos lugares. Pero a raíz de que pasó eso, que esa tremenda experiencia que pasó en el Perl, pues yo creo que dijo, ya me vale madres, ¿no? Donde quede, pero vamos a viajar por todo el mundo, ¿no? Sí. Y donde me quede, ¿no? Y vino a México acá y dio una gran presentación, ¿no? De las más tremendas, ¿no? Que yo creo que ha dado, ¿no? En su vida, ¿no? Sí, yo de hecho, Arturín... Así, me acuerdo que yo tenemos el dato de la situación que se le presentó a Neil Peart y pues imagínate, ¿no? Perder a tu familia. Entonces, yo recuerdo, no estoy muy seguro, bueno, si te llegué a comentar a ti o a Ale, que yo veía el rostro de Neil Peart y me vino a la mente esa situación que él vivió, perdón, que tenía poco que de haber pasado el suceso, y yo veía en él, así su mirada, su expresión del rostro, así como si recordara, no sé, esa situación, y pero en vez de darse para abajo, como que, órale, vámonos. O sea, como tratándose de dar ánimo con eso, imprimiendo todo ese sentimiento, esa, no sé, si nostalgia, lo que sea, que sentía a través de ese problema que tuvo. Yo lo veía en su rostro como que le echaba, pero... Se le veía el rostro así como le echaba así unas ganas, como dedicando esa su arte, su, uh-huh, su ejecución a su familia, ¿no? Como ofrendando, ¿no? Exacto, yo sentía así, yo lo percibía así, ¿no? Dije, uh-huh, pues qué chido, porque ves un músico que está ejecutando y en ese estado de depresión, la verdad, ni cantas bien, ni ejecutas bien porque estás en otro, uh-huh, rol. Yo venía, pero cómo esa profesionalidad y esa, ese, uh-huh, esa proyección que imprime, ¿no? Uh-huh. Y digo, no, eso me llegó a la mente, dije, Neil Peart debe estar pensando en todo eso, ¿no? Uh-huh. Y como que, a ver, va para esto, para ustedes, ¿no? Uh-huh. Y claro, para el público, porque pues órale, también están aquí, pues órale, ¿no? Vamos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, fue algo muy, que yo percibí así muy, muy chido de Neil, porque dije, bueno, está aquí, a pesar de todo lo que le está pasando, a pesar de ese problema que no podía viajar, está aquí entregándonos su arte, ¿no? Sí, así es, Marcos. Ah, qué lindo, fue algo, sí, muy, sí, hermoso. No, sí, fue muy bueno, y como que trató de canalizarlo así, como dices, por un lado positivo, ¿no? Exacto, yo así lo percibí. Bien, ¿tú qué opinas, Fabián, acerca de esa experiencia de ver a estos músicos aquí en México? No, pues no los vi, pero supongo que sí, sí es impresionante, ¿no? Si el hecho de escuchar un álbum o tenerlos grabados aquí, pues ya es impresionante. Ahora, verlos en vivo, pues es incomparable. Es donde el artista, pues realmente llega a su máximo nivel y pues sí, qué bien por él que se agarró de lo más importante en su vida para salir de su problema, que es la música, ¿no? Sí, y una parte importante es contar con músicos que sean tus amigos, ¿no? Y en este caso, pues, ya sabes, Geddy Lee y Alex, pues grandes camaradas, ¿no? Y que de alguna manera ven a un miembro que está pasando por una situación difícil, pues tratan de impulsarlo, ¿no? Para que salga, ¿no? Y ahí se puede ver, ¿no? En los resultados, ¿no? Así es. Bien, Fabián, vámonos con el segundo tema, ¿no? Sí, se llama Red Barchetta. A ver, viene Fabián. Me dices cuando estés listo, antes de que le prendes el botón para subirle volumen acá. Viene. We'll be right back. Eso se llamó Red Barchetta de Rush, de un álbum recopilatorio de allá del 80 y tantos al 80 y tantos. ¿Tiene una pequeña banda llamada Rush, Fabián? Una pequeña banda. Bien. Estamos aquí de regreso, después de escuchar estos grandes temas con los que abrió el disco. Y es un disco que tiene varios temas, ¿no, Fabián? Me comentabas que tiene como 16 temas. Sí. Tiene de varios álbumes, entre ellos Power Windows del 85, Moving Pictures del 81, Signals de 1982, Mold You Fire de 1987. Básicamente, ¿no? Tiene esos, uh-huh, esos cuatro álbumes. En ellos se basa este recopilatorio de Rush. ¿Y ese disco cómo lo conseguiste? ¿Qué onda, Fabián? Lo compré. Me agradó. Me parece que lo vi más económico en una tienda. Uh-huh. Y lo compré. Me recuerdo que en esa época estaban en 100 pesos. Uh-huh. Los CDs. Ya habían bajado algo, ¿no? Pues ya ya era más accesible encontrar los clásicos en CD. Incluso hoy en día todavía los encuentras más económicos los CDs. Los clásicos del rock. Está bien, ¿no? Porque es bueno conseguir ese material. ¿Cómo ha evolucionado la manera en la que se almacena la música, no? Sí. Teníamos el acetato, la cinta, el CD, y de repente pues ya todo se pasó a la onda digital acá en computadora, en internet, y ya que los MP3 también, ¿no? USB. Sí, ya ves que tenías tu reproductor USB y toda la onda. Y ya después ya empezaron a salir otras cosas diferentes también, ¿no? Que empezaron a darle en la torre lo que era el MP3, que es el Spotify y el YouTube y todas esas madres que vienen a revolucionar todo, ¿no? Y a cambiar toda la manera en la que escuchamos música, ¿no? Es lo que no ha visto el mercado, porque a la par de la miniaturización de los chips, uh-huh, sabes que antañísimo eran los bulbos. Sí. Le llamábamos válvulas. De ahí se pasó al estado sólido. Sí. Que ya eran los transistores. Uh-huh. Entonces ese transistor se fue miniaturizando hasta llegar al microchip famoso, uh-huh, de los 80s. Uh-huh. Y cada vez ese chip se fue haciendo más pequeño, al grado de que hoy en día ya son microscópicos. Uh-huh. Y por ejemplo, ya están tratando de implementarlos en robots miniatura que pueden, por ejemplo, o que la idea es de que ataquen, por ejemplo, las células cancerosas, o que bien destapen las venas, ¿no? Las arterias. Uh-huh. Entonces esa miniaturización va de la mano con también la digitalización del video, del audio, del texto, de la imagen. Que pues como bien sabemos, pues nada más es lenguaje binario, son ceros y unos, unos y ceros en diferentes combinaciones. Entonces lo que estos cuates es compactar cada vez más esa barbaridad de información en espacios más reducidos, lo que permite que pues pasaras del CD al formato del MP3, el WAV, todos esos formatos. Hoy en día pues ya la nube, lo de hoy es la nube. Sí. Ya no necesitamos ni siquiera un dispositivo de almacenamiento. Ya todo está en el espacio virtual ahí. Todo está. ¿Te imaginas el espacio virtual? Lo llaman el hiperespacio, ¿no? Ajá. Ahí flotando todos los datos, sí, las fotos que te sacaste encuerado acá y cosas intangibles. Y todo eso, ¿no? Ya está ahí en el, sí, en ceros y unos. Cosa ya intangible, ¿no? Porque en cualquier momento apagas la... desconectas tu aparato y se borra todo, ¿no? Por eso también dicen que cuidado con lo que subes al internet, porque, ajá, no va a desaparecer nunca, ¿eh? Nunca, sí, va a desaparecer. Sí, hasta que se acabe el mundo, Fabián. Va a desaparecer. Yo creo que ni así, porque... pues acuérdate que va a haber una invasión alienígena y ya están capturando todos nuestros datos. Y pues en una de esas, pues ahí vamos a andar nuestras fotos, dale, nuestro... ¿Qué comida te gustaba? ¿Cuál era tu mascota favorita? Etcétera, etcétera. Pues que se regocijen, ¿no, Fabián? ¿Ya? Marcos, ¿cómo fíjate, ves? Como la otra vez, pasa que yo estaba platicando con mi esposa. Ni cuenta me di de que tenía el celular, uh-huh, prendido ahí. ¿Y quién sabe qué yo estaba diciendo? Y dice, su búsqueda fue exitosa. Y me saca... empiezan a aparecer todas las cosas. Me saca una de las cosas que yo estaba platicando, uh-huh, la saca. Pero no solo eso, que al otro día me empiezan a bombardear con publicidad. Sí. Referente a ese rollo. Ajá. Que me buscó el aparato, ¿no? O sea, sí. Una simple plática. Es que... el aparato. Sí. Es que ya puedes hacer tus búsquedas con el micrófono. ¿Le aprietas el micrófono? Sí, sí, sí. Hablas y te detecta lo que dijiste. Y ya empieza a dar opciones. De hecho, dicen que por ejemplo, estas grandes empresas, que empresas como Google, Facebook, etcétera, uh-huh, que a través de nuestras cámaras, de nuestras laptops, de nuestros micrófonos, del celular, uh-huh, están ellos recabando todos nuestros datos. Para ver qué te van a vender y ofrecer, ¿no? Y lo que aconsejan es que la camarita de tu, al menos de tu computadora, le pongas un Yurex, una cinta, uh-huh, para que no te estén grabando. Sí, fíjate que eso me comentó este Tomás, el director del Centro Cultural de Xitle, que él estuvo en una onda acá. A quien mandamos saludos, sí, por cierto. ¿Eh? Un saludo para Tomás y Mayra, que estuvo tomando un curso de hacker, cabrón. Y me platicó cómo estaba la onda, ¿no? Pues sí, estábamos tomando nuestros cursitos ahí de hacker y nos explicaba cómo estaba la onda, ¿no? Pero pues a mí como que no me latió la onda porque de repente invadían la privacidad, cabrón. Y se metían a las computadoras de las personas, cabrón. Sí. De repente ya estaban acá que... viendo una chava que llegaba a su cuarto, abría su laptop y ¿sí? se ponía ahí a hacer sus cosas la chava, ¿no? Sus cosas personales, íntimas, cabrón. Dices, no, pues no manches, estos güeyes acá pues, no tienen ese cuidado, ¿no? También de respetar la intimidad, ¿no? Volvemos al problema ético, ajá, moral. Ético-moral que no se aplica a la tecnología, ¿no? Y de ahí, ¿no? Ya conociendo eso, pues él siempre mantenía tapada su camarita de su computadora. Sí. Sí, es bien recomendable porque pues realmente nosotros que somos lerdos en la tecnología, pues no sabemos realmente. Bueno, lo que sí sabemos es que utilizan los datos para vender cosas, ¿no? Uh-huh. Y para promocionar sus productos, pero también hasta qué grado llega, ¿no? Acuérdate que hay hackers de sombrero negro, uh-huh, y de sombrero blanco. Entonces, los peligrosos son los de sombrero negro porque, uh-huh, esos güeyes... pueden utilizar tus datos para secuestrarte, para robar tus cuentas de banco, para, uh-huh, hacer infinidad de desmanes, ¿no? Sí. Dale. Y pues habrá los que pues, están enfermitos y pues nada más te quieren ver encuerado y ya. Y eso es todo. Pero sí, son más sanos que los otros. los de sombrero negro. Dale. Sí. Incluso por ahí hay historias de hackers. Uh-huh. Vi un reportaje de uno y cuentan todas sus hazañas. Uh-huh. Al final del video dice... yo no puedo acercarme a esa computadora a menos de un metro porque viene por mí, uh-huh, el FBI y me encierran 30 años, dice. Sí. A ese grado, ¿no? Fíjate, hay unos, así como dice, hay unos que lo agarran así como por juego. Y luego los hackers son unos chavitos, acá sí, de 13, 14 años, que ni te imaginas, ¿no? Y la otra vez también hubo un caso así, ¿no? Y ya tiene mucho tiempo que el chavo así como para alardear de que era un buen hacker... pues de repente pues publicaba unas cuentas de bancos que se había fusilado, ¿no? Y por ahí bajado, ¿no? Craso error de ellos. Y ya, no, pues él ahí alardeaba, no, pues ya me bajé estas cuentas, ¿no? Ya tengo acceso a ellas. Pero pues él no sacaba nada de dinero, ¿no? Simplemente nada más alardeaba acá. Entonces lo detectaron así, como dice Marcos, Fabián, la policía cibernética, ¿no? Porque hay una policía dedicada a seguirlo, monitoreando, ¿no?, todo el tiempo. Entonces detectaron la ubicación de este chavo y lo fueron a buscar hasta Inglaterra, cabrón, un pueblo de por allá. Y ya llegaron a su casa, güey, llegaron y tocaron y... no, pues que... y preguntaron por él, güey, y digo, ¿sabes qué? Pues somos la policía, güey, te detectamos que andas haciendo esto y el otro, ¿no? Y chingo, pues ya entraron ahí a su casa, pues tenía un despapalle de computadoras y su cuartito donde tenía ahí su compu y donde hacía todas sus cosas, ¿no? Todas sus travesuras. Y le dieron chance, nada más le dijeron que ya no siguiera en esas ondas, ¿no? Como no robó nada ni vieron, nada. Vieron que nada más estaba enfermito y hasta ahí. Pero lo tenían ya bien vigilado, cabrón. Dice, no te vayas a ir por otro lado. Y fíjate que pues ya es todo muy accesible. Ahorita los niños son muy inteligentes en todos aspectos y pues hay cursos de hacking en línea. Vas a la biblioteca, por ejemplo, yo tengo mi credencial de, uh-huh, de la biblioteca Vasconcelos y libros de hacking así chonchos. Uh-huh. Pues, te lo llevas a tu casa, aprendes unas cuantas cosas y pues ahí andas haciendo ahí maldades, ¿no? Sí, travesuras. Pero porque pues, realmente es una tentación entrarle a todo ese rollo, ¿no? Uh-huh. Pero pues hay que ver los riesgos que implica. Ahorita ya se puso de moda, por ejemplo, sumergirse a la deep web, ¿no? Uh-huh. Donde encuentras todo tipo de material desde... lo más oscuro, cómo, ¿no?, hacer bombas, el mercado negro de está muy loco, de, ¿no?, de venta de niños, o de trata de blancas, etcétera, etcétera. Esa todo eso ya. Deep web también está ya bien vigilada, ¿no? Sí. Se han sacado varios casos de que hay gente que trata como que de ocultar bien lo que hace Y salió un caso de un cuate que vendía, haz de cuenta, así como una especie, tenía una página como una especie de Mercado Libre, y él era así como que el intermediario, el administrador, para que la gente llegara y ofreciera sus productos acá, sus drogas y toda la onda. Entonces había gente que entraba y compraba su droga y pues ya, ¿no? Él nada más era el intermediario y se ganaba su varo, ¿no? Pero sí lo detectaron, también lo agarraron y creo que cadena perpetua acá. Sí, y lo que yo me pregunto es, te cierran una página de esas, pero se abren 20 peores y cada vez la deep web se va haciendo más profunda, ¿no? Al grado de que pues ya, ya hay cosas impensables, ¿no? Que ya rayan lo más desquiciado y demencial del ser humano, ya. Sí, vamos. ¿Usted qué opina, compañero? Yo apenas me enteré, fíjate que tuve una plática con unos amigos y yo me imaginaba algo porque ves contenidos, por ejemplo, en el YouTube y te los envías a mandar, ¿no? Algo similar así, los videos, esto. Yo casi no soy de ver esas ondas, ¿no? Por ejemplo, el Snuff, muy famoso. Ajá. ¿No? Y estaba platicando con unos amigos y estaban comentando así, ¿no? Que cómo a través de eso nos tienen, pero bien ubicaditos. ¿Qué te gusta, qué no te gusta? ¿Por dónde te mueves incluso? ¿Con qué personas se anda relacionando? ¿Qué estás tramando? O sea, como espionaje, ¿no? Así como que dice... Pues es que tú haces una búsqueda en internet. Uh-huh. Y de bola te saca el mapa y dice, tu ubicación sí. Es esta. Aunque estés en una computadora, acá. Sí. Pues dices, ¿Qué onda? ¿Cómo saben que soy yo? Fíjate, yo voy muy de acuerdo con... No sé si ustedes han leído esta novela, por ejemplo, de 1984 o de Un Mundo Feliz... Sí. Donde te hablan del futuro distópico de la humanidad, ¿no? Entonces, en 1984, pues ahí te habla del concepto del Big Brother, ¿no? Que es una especie de tiranía donde eres vigilado constantemente, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. En El Mundo Feliz, pues te habla de una sociedad ya bien segregada, pero por niveles, ¿no? Incluso si vieron una película que se llama Gattaca, es muy interesante porque ahí te dice que, por ejemplo, la clonación va a llegar a tal extremo que los ricos van a poder pagar porque sus hijos nazcan sin enfermedades, sin defectos, con un IQ, un coeficiente intelectual superior, físicamente mucho mejor dotados, y que los que no puedan pagar eso, obviamente, van a ir viendo denigrada su herencia genética, ¿no? Entonces se va a segregar entre los mejor hechos, fabricados ya, pero en laboratorio, y los que traen pues las peores características. Y eso viene, por ejemplo, en esa novela de Un Mundo Feliz. Pero todo viene a colación porque resulta que esas novelas fueron escritas en los años 60, años 50, y se está cumpliendo, ¿no? Todo eso ya se está cumpliendo, o sea, está bien cañón, ¿eh? El futuro ya está aquí. Sí. Y es el futuro más crudo que pueda haber, ¿no? Porque pues, realmente tú sabes que ahorita, con esto de que tienen enajenados a los chavos con cierta música, sí, ciertos medios de comunicación, y ya ellos no quieren visualizar una manera más evolucionada de pensar, ¿no? Que busquen lo que realmente sirve al intelecto, pues ellos se van quedando a la saga, ¿no? O sea, los ricos realmente lo que están haciendo es hacer que una gran parte de la población quede a la saga, quede retrasada socialmente, culturalmente, intelectualmente, económicamente, etcétera. Y ellos pues cada vez más ricos, el pobre cada vez más pobre. Uh-huh. Y gracias también a la aplicación tan bárbara de la tecnología. Híjole. Está acá. Sí, o sea que la tecnología podemos decir que nos puede servir para cosas positivas, pero también para cosas negativas. Sí. Entonces hay que decidir también por qué lado nos queremos ir, ¿no? ¿Nos vamos por el lado bueno o por el negativo, es, ¿no? Es que fíjate, lo que dice, les recomiendo a un autor que se llama Alfredo Jalife. Ese cuate es una trucha, ¿no? Pero él está diciendo, ahorita, las naciones que van a ser ricas en 20 años son los que están invirtiendo en inteligencia artificial. Así, sencillo, inteligencia artificial. Uh-huh. Entonces, quienes no lo estamos haciendo como México, pues vamos a depender de esas naciones una vez más. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos quedando rezagados. Y como que nos estamos quedando rezagados también con la transmisión también del Rush. Pero qué cosas tan interesantes, ¿no? Pero qué cosas tan interesantes, ¿no, compañeros? Sí, Fabián, vámonos con el siguiente tema, ¿no? Interesantes. Vámonos con la tercera rola. Vamos a ponernos felices. Sí, ¿verdad? Sí. Y Rush también tiene que ver con este rollo porque... Dale. La rola siguiente se llama Subdivisions. Es el tercer track. Estamos de regreso aquí en CDMX, la casa de radio, la casa del rock. ¿Qué tema fue, Fabián, este grandioso... Subdivisiones. Grandiosa canción. Del álbum Señales del 82. Muy bien, muy bien. A mí me recuerda mucho esta banda llamada Kansas. Lo que sí suena diferente es la voz. Más que Kansas le metía mucho violín. El violín, una guitarra muy parecida. Claro que este maestro es muy virtuoso, ¿no? ¿Qué opina usted, compañero? Ya no te acordabas de tu micrófono, ¿verdad? Sí. Sí, pues tiene mucha similitud, ¿no? Con esos grandes. Pues como casi, yo creo, de la época, ¿no? Por ahí andaban. Sí. Entonces sí tiene así esas, como... Pues esas, ¿cómo se llama? Reminiscencias, esas influencias. Características, sí, ¿no? De las otras agrupaciones, ¿no? Te remite a la música de Kansas. Sí. De las bandas de esa época en general, ¿no? Sí, claro. Muchas similitudes. Bueno, los estilos, ¿no? Que se manejaban. Así como viene como por épocas, ¿no? Uh-huh. Como los estilos musicales así de algunas bandas que eran de la época. Uh-huh. Como hay una cierta similitud, ¿no? Pero con su propio estilo, sí, así característico, ¿no? Sí. Como que en los 70s era menos comercial, era más explorativo el asunto, y luego ya en los 80s sí se hizo mucho más comercial, ¿no? Sí. Como pues ya viene siendo aquí Rush, ¿no? Porque sí, en este álbum sí tiene ya como que más un direccionamiento al mainstream, a lo comercial, ¿va? Dale. Ya no se oye así como que totalmente o más underground como era anteriormente, ¿no? Sí, más comercial, ¿no? Y pues ya eran más conocidos. Sí. Simplemente el tema de tan conocido de Tom Sawyer, pues ya aparece aquí. Uh-huh. Es un tema que viene casi al final del álbum, más bien al final, y es de 1981. Pues lánzalo, Fabián, ¿no? Para disfrutar de ese grandioso tema. ¿Lo quieres lanzar? Sí, pues ya son 16 rolas y para llegar al número 16 está colgado, ¿no? Llevamos 4. Llegamos mañana acá. Sí, sí. Y eso sí es llegamos. El tema número, llegamos, ¿no? Es el tema del número 14. Vamos a dedicárselo a Alexa, ¿sí? Una gran fan de Rush, que nos está escuchando, Fabián, desde Cuernavaca. Está por allá por Cuernavaca, Marcos. Uy, uy, uy, no, pues disfrútalo, Ale. Un abrazote, saludos. Viene. Though his mind is not for him, don't put him down. ¿Qué rola escuchamos, Marcos? Tom Sawyer con la superbanda Rush. Eso es. Muy bien, muy bien. Somos Espero aquí. Que hayas disfrutado, Alex, sí, ya con todo nuestro cariño. Mandando acá el agradecimiento por haberle dedicado esa gran rola de Rush. Bien, Fabián, pues vamos a lanzar la que sigue, ¿no? Sí, sí, cómo no. Para que disfrute el público de este gran material. ¿Alguna que les guste en especial? Pues puedes pedir una, Alexa, de este disco, si te acuerdas de los temas que venían incluidos. O si los puedes nombrar, Fabián, algunos por ahí para que más o menos sepan. Time Stands Still, o El Tiempo Permanece, Mystic Rhythms, The Analog Kid, Distant Early Warning, Marathon, The Body Electric, Mission, Lamplight, Red Sector A, New World Man y Forsten. Orle, algo así. Bueno, ahí, si se les antoja uno, pídanlo, ¿no? Sí. Pues vamos a poner el 5 si quieres, que se llama... Ya está escribiendo Alexa, vamos a ver si va. Nos dice algo. Si nos pide algún tema en especial. Para complacerla de una vez, ¿no? Ya que es una gran seguidora de Rush. Una gran fanática de Rush. Mientras manda saludos, Fabián, acá la banda. Pues vamos a mandar saludos a la banda de Azcapo. A la banda de La Náhuac. A la banda de Tacubita la Bella. Toda esa banda de... Más Marcos. Aquí toda la banda de San Andrés, de Santa Inés, ahí vive Enrique, ¿no? Enrique, ándale. Santa Inés. Acá atrás, ¿no? Aquí en la Reynosa, mandando unos links a ver si... Ojalá nos estén escuchando para que disfruten de toda esta música tan, tan preciosa que estamos transmitiendo. Así es, así es. Sí, pues saludos a todos los seguidores y seguidoras de aquí de la Casa del Rock, que sábado a sábado nos siguen a través de la estación. Y también muchas veces nos comentan, ¿no?, de que no nos pueden escuchar el sábado porque tienen alguna ocupación o algún imprevisto por ahí que les impide, ¿no?, conectarse. Pero me dicen que entre semana están pendientes de que les mandemos el rocalentado, Marcos. ¿El rocalentado? Sí, ya le llamamos rocalentado acá. Para poderlo escuchar y ponerse al tanto, ¿no?, de lo que estamos transmitiendo. Claro, pues enviárselos para que estén disfrutando de todo esto, ¿no? Así en su es. Tiempo libre, el tiempo que puedan. Se puedan conectar y órale. Dale, pues muy bien. Pues la vámonos, Marcos. Fabián, con la rola que quieras de ahí de... La 5 se llama Mystic Rhythms. Bien, y vámonos. Ahí está. Escuchamos el tema Mystic Rhythms, dedicado para mi buen amigo Eric, que está pendiente escuchando el especial de Rush. Con mucho gusto para ti, Eric. Esperemos que estés disfrutando de este material tan tremendo que estamos compartiendo para toda la audiencia de la Casa del Rock. ¿Qué sigue, Fabián? Una dedicatoria también, ¿no? Sí, una que le gusta a Alexa, ¿no? Sí, ¿cómo se llama el tema? Limelight. Limelight. Del álbum Moving Pictures del 81. Limelight, dedicada para Alexan. Tremenda rola. Estábamos escuchando, leyendo un poquito aquí en Wikipedia acerca de Rush. Y nos damos cuenta de que es una banda que inició en el año de 1968 y no paró de tocar hasta el 2018. ¿Cuántos años se aventó, Marcos? Un montón. Se aventó unos 50 añejos nada más, ¿no? 50 años. 50 años de trayectoria así ininterrumpida o con algunas paradas a lo mejor, ¿no? Pero constante. Muy constante esa banda. Una gran banda. Y también comenta aquí Wikipedia que desde su álbum debut homónimo, que fue lanzado en marzo de 1974, fueron reconocidos ya como unos grandes maestros por sus complejas composiciones. Y lo interesante también de sus letras, ¿no? Unas letras acá muy, muy interesantes, ¿no? Que en donde combinaban la ciencia ficción, la fantasía, la filosofía. Y también desarrollaron algunos temas. Aquí comenta que eran temas humanitarios, sociales, emocionales y medioambientales. Tenían una vasta, ¿no? ¿Cómo se llama? Vastos recursos, ¿no? Para sus composiciones, sí, ¿no? ¿Cómo ves, Fabián? Pues sí, eran muy eclécticos. Muy eclécticos en sus gustos y en su vamos a llamarle, en su fuente de inspiración. Sí, porque sabemos que hay bandas que se remiten a dos o tres temas. Porque la música, nos olvidamos que también son temas, son líricas, son situaciones literarias. No olvidemos que también por ahí Bob Dylan ganó el premio Nobel de Literatura, porque pues las canciones son poemas, son letras, ¿no? Es literatura. Entonces también cuando una banda sabe abordar la literatura desde su particular punto de vista, como el caso de Rush, pues tenemos infinidad de temas, ¿no? Que abarcan un espectro muy grande y que pues también por eso los hace especiales, ¿no? No se encasillan en la clásica temática del rock and rollero, ¿no? De sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Sino que van más allá. Abordan los temas de la fantasía, de la ciencia ficción, temas ambientales, temas sociales, temas filosóficos, pues es genial, ¿no? Para mí. Sí, como que con una actitud bien positiva, ¿no, Fabián? Exactamente. Sí, para el mejoramiento social y todo, ¿no? Cultural, todo. Y porque yo creo que a fin de cuentas, como artista, no se nos olvide que son artistas, pues tienen que aportar a la sociedad. Aportar a las sociedades, pues, dejar un legado cultural, ¿no? El rock es cultura, la música también es cultura en general. Entonces hay que dejar un legado cultural, ¿no? Sí, es lo que platicábamos, Fabián, en la tardecita. Acuérdate que hablábamos de lo que era la información y lo que es el conocimiento, ¿no? Así es. Que el conocimiento tiene una finalidad muy, muy particular, ¿no? Que es ir por el beneficio de una sociedad, ¿no? Contribuir a que tu sociedad sea mejor. Y esos músicos lo demuestran, ¿no? Con esa calidad de música que hacen, ¿no? Tratan de que el mundo mejore. Mejor y se viva de una manera más, más positiva, ¿no? Así es. El positivismo que inspiran, ¿no? Uh-huh. Así es, bien. Así es. Eso es importante en una sociedad. Muy bien, pues ya estamos a punto de despedirnos, Fabián y Marcos. Así es, joven Azoso. Vamos a agradecer a Marcos por su amable asistencia el día de hoy. Fue sorpresiva, pero pues estuvo chido, ¿no, Fabián? Que llegara aquí Marcos a compartir todo su conocimiento dentro del rock. Son de esas sorpresas chidas, sí. Ilimitado conocimiento, pero pues bueno. Una gran aportación. Se autoinvitó Marcos. Sí, sin querer llegué, bueno. Vamos, pero a entrarle. Lo más importante es que pues él pudo ver a Rush en vivo y, sí. Y es una experiencia que así como nos lo platica, es algo que marcó su vida y es inolvidable. Sí, la Casa del Rock está abierta para que vengan aquí los amigos, ¿no? Y se sientan en casa y puedan compartir con nosotros aquí sus gustos. Luego nos traen las botanas, las tortas, los chescos y pues estamos más que felices. Ya casi, claro. Te está diciendo, Marcos, ¿dónde están? Y aunque no traigan... Entendí el mensaje. Y aunque no traigan nada, su agradable presencia es más que su... Ya las está componiendo. Sí. Recién entendí. Pues fue plan con maña. Dice Fabián, es que ya tengo hambre. Fue plan con maña, ¿no? Sí. Pero sí, de repente llegan unos amigos que invitamos, y de repente, no, pues ya traje las tortas, claro. Váyanse por ustedes por los refrescos o algo así, ¿no? Así una es. Agüita y pues ya que compartimos, cara. No, pues sí está padre. Se pone bueno. Más que nada la convivencia, hablando de un tema que nos gusta a todos, ¿eh? Es que luego así como es. Que se nos va bajando la pila sobre conforme va transcurriendo el programa, sí. Marcos, nos vamos cansando acá. Sí, se me nota. Sí. Pues a veces pero, nos hemos echado 2 horas, 3 horas aquí. Pero ya con una torta encima acá, ya como que agarras fuerza. Energía ya. Sí. Tiempo extra, va. Dale. Próximamente acá para la posada de la Casa del Rock, Marcos va a traer la piñata, no se les olvide. Órale. Estás invitado, Marcos. Y el ponche. Un convivio prenavideño, así le llamamos. Órale, sí, claro. Antes de la Navidad y nos reunimos aquí, pues ya sabes, a cotorrear, a compartir música y también a echarnos algo de comer y beber, ¿no? Eso sí. Bien, bien sana la cosa, ya sí, sabes. Sí, sanos, somos sanos, nosotros somos sanos. Sí, sana la cosa. Entonces eres invitado, Marcos. Muchas gracias. ¿No? Así es. Bien. ¿Algo que quieras agregar, Fabián? Pues no, nada más que pues aprecien estas bandas que les presentamos, que son especiales. Las presentamos no por moda, no por pose, sino porque creemos que son especiales y que si de alguna forma nos marcaron a nosotros, nos llenaron la parte de nuestra existencia, pues tal vez no lo hagan lo mismo con ustedes, pero al menos que conozcan un poco más allá de lo que conocen quienes no la conozcan, como en el caso de Rush. Y quienes las conocen, como la compañera Alexa, que es una fan acérrima de Rush, pues que recibe este regalo de parte de la Casa del Rock de escuchar por vía internet estas rolas exquisitas y geniales de una gran banda canadiense llamada Rush, que ya dejó su legado inmortal para siempre. Así es, Fabián, muy bien. Ya casi lloramos con lo que acabas de decir. Pues es que sí se emociona uno, ¿no? Claro. Sí. Sí. No, pues muy bien, Fabián. Pues acá nos escribe nuestro buen amigo Eric, que está muy agradecido por la dedicatoria y también la rola de Light Me Like, también es un gran tema. Así es, sí, un temazo para Eric. Yo creo que todas las rolas, ¿no? Sí. De Rush, también tremenda. Ni cuál escoger. No hay una rola menor en sí, Rush. No, tremenda rolas. ¿Algo que quieras agregar, Marcos, ya para despedirnos y cerrar? No, pues el agradecimiento, como siempre. Y que sigan escuchando buena música, ¿no? Y compartiéndola para que nuestras generaciones futuras pues tengan una mejor percepción con ese buen gusto musical, ¿no? Que vean que hay muchísimo más allá, que hay muchos horizontes, un horizonte muy amplio para que puedan disfrutar de veras de un arte pero excepcional, ¿no? Uh-huh. Y mis agradecimientos a todos que se conectan a la Casa del Rock, a la Casa del Rock por la invitación, y pues muchas gracias, que estén muy bien todos. Y a ver si comprometemos al compañero para que nos traiga ese de Kansas. Oh, sí, The Point of No Return, ¿no? Point of No Return, sí. No, ahí tengo unas joyitas. Es una joyota. Es un material bien tremendo, Marcos. Sí, ahí guardado ahí en tu casa. Y más sí. Que dice que los tiene bien cuidaditos, imagínate. Sí, ese sí, los antiguitos que eran de mi amigo que me heredó, pues están un poquito las semitas, pero se escuchan regulares. Y los que tengo, ese de Roy, por ejemplo, que es mío, sí lo tengo así bien cuidadito, se escucha muy bien. Entonces, ahí están los discos para esas joyitas para poder compartirles aquí en la Casa del Rock. Sí, pues a ver si luego nos haces una lista, Marcos, de algunos discos, de así como que de los más perrones que tengas. Y igual decidimos, ¿no? Si lanzamos uno, ¿no? Claro, claro que sí. Adelante, estos me avisan y hacemos la lista y me avisan cuál y órale va. Para bien. Que le disfrute toda la banda. Si ese de Kansas estaría genial, ¿eh? Sí, está bien. Sí. Empezamos con Kansas. Es una joya inmortal. Cerramos con una rola, Fabián, para despedirnos. Sí, cómo no. Porque ya hablamos un buen y cero música y estaría bien como que despedirnos con una de Rush, ¿no? Sí. Bueno, antes ya para irnos a descansar, a jetear, yo de mi parte les agradezco la escucha y pues acá los compañeros también se quedan con una que se llama Distant Early Warning, la 7. Vamos a retachar aquí el dispositivo electrónico. Aquí Fabián tiene ya su Dixman. Y se quedan con esto, jóvenes. Viene Fabián. Va. Espérate, aguanta, te pone pausa otra vez. Bueno, nos despedimos de una vez, ¿no? Sí, nos despedimos. Bueno, pues cuídense mucho, amigos. Gracias por su asistencia, amigos y amigas. Alexan, gran fan de Rush. Eric, gran fan también de Rush y de mucha música chida. Pues para ustedes este programa y para todos los que nos escucharon el día de hoy. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Bye, bonito, bye.